Con el diario de lunes, ¿qué podemos reflexionar, Marcelo? Lo que vos quieras. Como ciudadano de a pie, no especialista en análisis político, ni mucho menos, ¿no? Con un diario del lunes que tal vez lo hubiéramos escrito, ¿no? Sí, yo creo que sí, había cosas que habíamos hablado tiempo pasado de que era previsible, y otras que son sorpresas, innegablemente la elección. Bueno, lo que hay que me llama la atención es la poca participación, es decir, unos pocos que fuimos a votar hemos decidido los candidatos por muchos que no fueron a votar. Es decir, esto es una lectura que no hay que perder de vista, porque después los que no fueron, innegablemente, no tienen derecho a zapatear. Claro. ¿No es cierto? A quejarse de los candidatos. A quejarse de los candidatos. Que habrá en mayo. Que habrá en mayo, y decir de que mira qué impresentables que son, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no fuiste. Claro. Tuviste la oportunidad y no. No la aprovechaste. No la aprovechaste. Y esto le hace mucho mal a la democracia. Es decir, es el primer síntoma de una sociedad, con todos los argumentos y justificaciones, que están desinteresados, agotados, desencantados de lo que, entre comillas, son las etapas de la política cuando nos toca actuar. Pero por otro lado, el espacio que dejás es ocupado por los pocos que se ocupan de ocupar el espacio. Entonces, acá hay una primera lectura. La poca participación hace que los candidatos han ganado con la minoría, y por lo tanto hay que aceptar que son los candidatos. La segunda pregunta es cómo va a reaccionar esta parte de la sociedad que no participó a la hora de las elecciones en el mes de mayo, ya que son elecciones donde hay asistencia, entre comillas, obligatoria ante los candidatos que ya están, ¿no? Claro, porque hay una característica de esta elección de ayer, que no era obligatorio ir a votar. Y cuando no es obligatorio ir a votar, sucede en la mayoría de los países, va muy poca gente. En Estados Unidos también no es obligatorio, y entonces después esa minoría que vota define el destino del país ante una sociedad que no se compromete. Esa es la primera y yo creo importante cuestión a tomar en cuenta, es este falta de interés que hubo por la elección. Empezando por los intendentes, creo que innegablemente fue una sorpresa este muchacho que llega, digamos, porque la calle manifestaba que el candidato, el ganador natural, iba a ser el Lescano, porque tenía el apoyo del partido detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien me dijo en la calle alguna vez, me dice, es muy difícil que un sindicalista gane una elección en La Pampa. Bueno, no sé si será tan cierto, pero aparentemente le está costando al Lescano. Le está costando al Lescano ganar. Y por tercera vez, dicen algunos, pero y, bueno. Y por tercera vez. Que haya ganado Di Napoli es una lectura interesante, pero a su vez yo creo que lo más preocupado por esta persona que haya ganado es el propio Partido Justicialista. Creo que Marini y Berna no deben estar demasiado contentos, porque seguro. Ya deben haber recibido una llamada de la señora, o por lo menos de alguien cercano a la señora, diciéndole, bueno, muchachos, ya saben. Ella les manda saludos. Claro, ella les manda saludos, y además escuchen a este muchacho. Claro. Porque este muchacho ahora se empoderó. Sí, sí. Empoderó. Dentro del Partido Justicialista se empoderó. Impensado para muchos del justicialismo. Impensado para muchos del justicialismo. Sí, sí. Y además tiene una movilización social que ha mostrado que le funcionó para que pudiera obtener los votos que tuvo. Significa que a su vez tiene el poder de la movilización social, de los votantes que llevó. Esto no es poca cosa, pero a su vez su discurso ya es claramente confrontativo entre acá está la señora, allá está el oponente. Sí, sí. Y esto, lógicamente, es una lectura que llega a la sociedad pampeana, y especialmente a a la comunidad santarroseña diciendo, bueno, macanudo, acá ¿a quién votamos cuando vamos a votar en mayo? ¿Vamos a votar al tradicional partido justicialista de La Pampa o vamos a votar directamente para la señora que va a condicionar después el qué hacer de un Cilioto si llegara a ganar? Sí, porque en definitiva me parece que hay una cosa que no ha resuelto el justicialismo, tal vez no lo quiera resolver, no tendrá por qué resolverlo tal vez, pero me parece que sí es qué hacer con ella. Entonces, lo que haga con ella, hará con Dinápoli. Claro, sí, pero con un Dinápoli que está empoderado, que es muy distinto a un Dinápoli no empoderado, a una Alonso empoderada. También, sí. Es decir, al representante. Bueno, esto es el resultado que tendrá que después dirimir el partido justicialista, cómo se maneja con esta persona empoderada, y la sociedad, que hará su propia lectura, porque este muchacho va a llevar la elección también con un discurso ideológico de militancia que no va a tener nada que ver con el funcionamiento de la ciudad de Santa Rosa el día después si llegara a ganar, que tiene una sociedad colapsada, una ciudad colapsada, que a todos santarroseños lo que nos preocupa en el fondo es quién gane la intendencia de Santa Rosa, cómo vamos a arreglar esta ciudad que está colapsada, y esto no se hace con militancia ideológica. O sea, no vamos a arreglar las cloacas con una militancia ideológica, no vamos a arreglar el desorden de la ciudad con una militancia, acá hay que poner las cosas en su lugar. Bueno, un tema que va a ser interesante porque innegablemente dentro del partido justicialista esto hay que verlo, y después el electorado irá viendo cómo viene esta propuesta de un empoderamiento que innegablemente lo va a hacer sentir incómodo a una parte del partido justicialista, y fundamentalmente La Pampa, el justicialismo siempre ganó con el voto del independiente, es decir, siempre ganó, pero ganó bien con el voto del independiente, y ese independiente, que en general no participó de esta elección, habrá que ver qué decisiones toma. Con respecto a lo de Cambiemos, McAllister, Cronenberger, la calle manifestaba que ganaba Cronenberger. Eso. Se paraba, te preguntaban, tirabas la lengua, etcétera, etcétera. No era novedad. Quizás no, es novedad la diferencia con la cual ganó, que es importante. Mayor a la pensada, tal vez, ¿no? Mayor a la pensada. Funcionó el aparato territorial del Partido Radical, que lógicamente existe en la provincia de La Pampa y que no hay que ignorarlo, y que es la segunda vez que McAllister se enfrenta con este aparato. La primera fue con Marino y ahora perdió y ahora con Cronenberger. Esta discusión de que si la gente al votarlo a Cronenberger votaba en contra de McAllister o en contra de Macri, bueno, es posible, no es posible, es una combinación de los dos. Lógicamente siempre hay gente que se siente desencantado y por lo tanto lo expresó, pero yo creo que hay un mérito importante de la estructura del radicalismo que se unió en este caso. Mirá que los radicales son bastante complicados para unirse, viven peleándose permanentemente. Adoran las internas. Con sus internas. Pero parece que para afuera trabajan de otra manera, digamos, cuando tienen que... Así que ahí lo tienen. Y yo digo, Cronenberger es una persona que uno analiza su carrera política y no ha perdido ninguna elección. No perdió las elecciones como intendente, no perdió las elecciones como candidato a diputado nacional. Y, o sea, yo dejo un signo de pregunta. Arranca desde atrás, supuestamente ante Cilioto. Pero yo no sé, porque cuidado, el independiente para qué lado se va a volcar en esta jugada, va a ser interesantísimo ver para qué lado se juega. Si quiere seguir con un peronismo otros 4 años más, desde el 83 a la fecha, o si realmente está desencantado y quiere oxigenar el sistema político de La Pampa jugándose por un candidato que no entusiasma desde el punto de vista de su perfil como gestor demasiado, digamos, para gobernador, pero que se jugó en una interna, la ganó, pero el Camina, al cual le han puesto un vice que es interesante. Exacto. Que le han puesto un vice que es interesante. Así que, cuidado, como ciudadano de a pie, yo digo, cuidado que puede llegar a ser una sorpresa. Puede llegar a ser una sorpresa la situación de Cronenberg en las elecciones de mayo. Esto también tiene que ver cómo Cambiemos se alinea detrás de él. El discurso de la campaña no va a ser, digamos, Cronenberg se salva de algo que McAllister no se salvaba, que McAllister lo podían putear todos los días por la gestión de haber sido secretario de deporte, por ser hombre cercano, digamos, del PRO. El presidente Macri, ¿no? Del presidente Macri. El radicalismo siempre ha jugado al borde de que soy pero no soy, tocame pero no me toques, sí. soy de Cambiemos pero no soy de Cambiemos, soy de izquierda pero soy de derecha. El radicalismo siempre ha estado ahí jugando a 14 bandas desde el punto de vista ideológico, sí, pero lo que no lo podés hacer es abiertamente putearlo a Cronenberg y diciendo vos sos un amigo de Macri, sos un... No, el tipo se salva de esa puteada, digamos así, o de esa acusación. Y bueno, Marcelo, el camino está ahí planteado y habrá que ver. Pero vuelvo a repetir, yo en este momento digo... No hay que dar por muerto al candidato de Cambiemos. Porque ahora hay que volver. Cronenberger es candidato de Cambiemos. No es candidato del Partido Radical. Hmm. Esto puede espantar a algunos radicales que también van a ir a votar a la línea, porque hay radicales que... Pero acá estamos votando la gobernación de La Pampa. Es decir... Al desdoblar las elecciones y hoy vamos a votar al gobernador de La Pampa, esto puede favorecer la candidatura de Cronenberg. Más allá de que humildemente y como ciudadano de a pie creo que arranca desde atrás. Sí, sí. Comparados los candidatos a gobernador del justicialismo o del Frejupa, si querés, y de Cambiemos, me parece que en todo caso Cronenberg tiene una gestión para mostrar. No ha pasado por ninguna cuestión estrictamente ejecutiva y para el cual lo hayan elegido el candidato del Frejupa. Mm. Tal vez por ahí lo distingan en ese tema. Me quedé pensando en el radicalismo, qué es lo que va a hacer, si el radicalismo está decidido, el radicalismo, no digo Cambiemos, el radicalismo está decidido a pelear por la gobernación. Yo tengo mis serias dudas que el radicalismo esté dispuesto a pelear por la gobernación en la provincia de La Pampa. Al día siguiente lo planteo porque me parece que no ha dado demasiadas muestras a lo largo de la historia y hemos visto pasar unas cuantas, Ricardo, donde hacían que hacían pero no hacían nada. Entonces me parece... No, tienen que salir a partir de hoy a caminar la provincia y no esperar de brazos cruzados para ver si Dios los ilumina para ganar las elecciones. Se tienen que romper el alma. Porque ahora están disputando poder. Claro. Están tratando de revertir esta cuestión desde el 83 hasta ahora que les ha sido esquiva, como partido político. Y la pregunta sigue siendo esa que acabo de plantear. ¿Estará dispuesto, hará el esfuerzo necesario? ¿Se convencerán del primero al último que tienen que hacer su máximo esfuerzo, pero bien hecho, No esa para la foto de estoy recorriendo la provincia y estoy... Sin demagogias, Porque me parece que lo peor que le podés decir hoy a la gente es esas frases demagógicas... Que le vas a prometer lo que es imposible de prometer. Como uno de los candidatos que pasó por Rancul y hay que replicar Rancul. Iban a Quemú y dicen, no, hay que replicar lo que pasa en Quemú. ¿Qué hay que replicar qué? Muchacho, una provincia estancada, no hay que replicar las cosas que están estancadas, hay que hacer otra cosa. Hay que ponerse a la altura de las circunstancias y basta con esto de... Y ahora el peronismo se ha vuelto de pie. ¿Cuándo estuvo de rodillas el peronismo en La Pampa? Yo digo, a veces... Los candidatos se enamoran de frases que les escriben a la pasada en un papelito cuando van a una tribuna a decir algo y repiten sin pensarlo. Y a veces uno se siente un tonto porque le tiran cada frase, como la última que tiró hace unos días, que los frigoríficos en la provincia de La Pampa iban a tomar el vuelo y estaban tomando el vuelo que... Pero por supuesto que están tomando el vuelo, que si ahora están las exportaciones abiertas en la Argentina. 12 años estuvieron cerrados. A veces, alguno que se tome el tiempo para pensar un poquito más lo que dicen los políticos, se van a dar cuenta que hay muchas inexactitudes en sus dichos. Hay una realidad que nos debería doler a todos los pampeanos, no sé si nos duele, es que hoy en el contexto nacional de las provincias, La Pampa no existe. Sin dudas. El otro día una persona me hacía un comentario que no es pampeano, me decía, pensar que 20 años atrás, 25 años atrás, La Pampa era reconocida, valorada y hasta un cierto ejemplo para las provincias cercanas, entre ellos para San Luis, Neuquén, Río Negro. Y hoy no está en su proceso de desarrollo como provincia ni cerca de ninguna de esas provincias que yo te mencioné, y en el contexto nacional es una provincia que no está en la preocupación de ningún gobierno nacional. Ni no, este, ni el anterior, ni el anterior del anterior. Ni el que vendrá. Ni del que vendrá. Seguramente. Y eso, innegablemente, es un problema que debemos revertir. Ahora, ¿se revierte con la misma línea de la clase política existente del 83 a la fecha? ¿Se da la oportunidad a otra gestión de otro partido político, de otros partidos políticos? Bueno, esta es la decisión de los pampeanos. Quedamos cómodos como estamos, que innegablemente esta comodidad chicha favorece a una provincia que en términos generales, como podríamos decir, no tenemos grandes problemas entre comillas sociales, aunque existen y están bien, bien tapados, o queremos un desafío y estamos dispuestos a subirnos a un desafío de una propuesta de decir, muchacho, no hay otra manera de gobernar esta provincia para darle otra visibilidad, otra capacidad de desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, acá es donde el 60% de los indecisos que no vinieron a votar tienen mucho que ver en la próxima elección. Mucho que ver en la próxima elección. ¿Habrá sido comodidad? El no asistir. Falta de interés. No sé, yo tuve... Total, gane el que gane. Sí. No, acá no pasa nada. Yo tuve amigos que dijeron, no, yo no voy. Total, da lo mismo uno que otro. Hay un problema, o no un problema, la clase media argentina tenemos una especie de idea de pretender la perfección en el candidato. No con esto estoy defendiendo los candidatos actuales, pero rubio digo, y de ojos celestes, sí, así sí, como no sé, o morocho de ojos verdes, no y, sé, viste, y un 89. Pero que a su vez responda a mis intereses particulares, es decir, ese candidato, sí, rubio, ojos celestes, sí, morocho de ojos verdes, el que no existe, pero tiene que responder a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. Nada más lejos de la verdad, digamos. Claro, no de lo que puede llegar a ser la realidad de que ese rubio de ojos celestes o morocho de ojos verdes sale de una sociedad de la cual todos somos parte y que se ha involucrado en un proceso político que muchos no nos involucramos y que es, no la palabra lo que hay, porque a mí me suena, me choca mucho eso lo que hay. Pero más o menos. Pero es lo que es el resultado, sí, sí, sí, de aquel que el se comprometió. Que se comprometió en una actividad que es la militancia política, mientras el resto estuvimos en la tribuna dando directiva, pero no jugando la cancha. Entonces, cuando aparece esa figura y resulta que no es ni rubio de ojos celestes ni morocho de ojos verdes, nos sentimos desencantados. ¿Por qué? Porque no me representa, entre comillas, lo que yo pretendo de un político sin haberme jugado nunca por un proceso de involucramiento para supuestamente conseguir ese rubio de ojos celeste o ese morocho de ojos verdes. Entonces viene el desencanto. O sea que no entendemos los procesos políticos. No entendemos el mecanismo que existe allí dentro de un proceso electoral y un proceso de poder. Yo te diría que si hubieran hecho una encuesta en la calle de qué era la elección de ayer, nadie sabía. Buena parte de la sociedad no tenía la más pálida idea qué era. Y me consta que escuchaba en el supermercado charlas entre personas que decían, che, esta votación del domingo, hay que ir, es obligatorio, no es obligatorio. ¿Qué se vota? Otro que me comentaba cuando ganó y cuando los resultados y decía, bueno, va a ser, yo le comentaba, va a ser Alto Laguirre contra Di Napoli en Santa Rosa, me decía, no, ahora hay que cambiarlo a Alto Laguirre. Digo, no, ya no se puede cambiar a Alto Laguirre. Alto Laguirre es el candidato de Cambiemos. Y gente formada. Claro. Con título universitario. Claro. ¿Viste? Entonces vos decís, no, pará. Le importaba poco y nada. Digamos, ¿no es cierto? Uno puede hacer hasta una. Reconociendo que la Pampa tiene no una democracia, sino una autocracia. Sí. Si vos las elecciones de mayo, por esas cuestiones de que te sentís cómodo con el justicialismo, porque en el fondo sos un empleado del gobierno que cobrás un salario medio para el resto del país digno, cobrás a fin de mes, es predecible porque tenés amigos en el gobierno que si te pasa algo podés llamar por teléfono o llamás a alguien que puede llamar por teléfono, que diga, bueno, ¿para qué voy a cambiar de voto? Pero si vos querés a fortalecer la democracia en La Pampa, pero no querés dejar de votar al justicialismo, por lo menos cortá la boleta a nivel de la Cámara de Diputados. Claro, si querés mirar a tus hijos sin culpa el lunes, ¿no? Claro, entonces, por lo menos, por primera vez en La Pampa, hagamos el esfuerzo de que el justicialismo no tenga ni mayoría simple en la Cámara de Diputados, para que la Cámara de Diputados no sea una escribanía, que lo es desde el 83 a la fecha del Ejecutivo. Para pero discutir ni otras eso, cosas, sí, sí. ¿Viste? Sí, sí. Para discutir otras cosas. Sí. Más allá de que digas, como vas a mirar la lista de diputados y no vas a encontrar el rubio con ojos azules y no, el morocho, supuesto. Que te vas a... Por supuesto, bueno, pero eso sucede... le sucede a un grupo, digamos, de personas que finalmente lo que está haciendo siempre es no preocuparse, ni inmiscuirse, ni meterse en esos procesos donde hay que elegir. Claro, pero después no llores, después no te sientas desencantado. Pero bueno, Marcelo, como ciudadano de a pie... Y la pregunta que surge, Ricardo, es... ¿Y por qué todo esto debería ser de otra manera? ¿No está bien como estamos? Bueno, hay una parte de la sociedad que parece que está muy cómodo como estamos. Hay otra parte que está desencantado porque siente que justamente querían en el gobierno de Macri un tipo de ojos azul, rubio de ojos azules o morocho de ojos verdes que le resolviera sus problemas personales sin darnos cuenta del contexto en el cual la realidad del país está. Por eso yo digo, cualquier campaña política este año, que cualquiera diga que va a resolver el problema de la economía de la República Argentina en 4 años... Le crece la nariz. Es el gran mentiroso del momento. Es decir, no hay nadie, ni el más iluminado, que parece ser que ahora... La Baña parece ser el gran iluminado, pero dejando de lado esas cuestiones así, que va a resolver la economía de este país en 4 años, ni en 8. Pero lo peor de todo, no es solamente la economía, es no mirar lo endeble que está la institucionalidad del país y que este gobierno de Cambiemos, con sus errores, ha tratado de mejorarlo. Y que a otros gobiernos no le interesa absolutamente mejorarlo. Y ahí hay una gran diferencia entre un interés y una posibilidad y el desinterés. Acá claramente, desde el 83 a la fecha, ha habido sistemáticamente una destrucción de las instituciones. y de la institucionalidad del país. Y ha sido adrede, ha sido pensado, ha sido manipulado. La economía desde hace 100 años que andamos los tumbos, y si querés 200 años, eso significa que hay 200 años... Bueno, no te olvides, no dejes afuera la generación del 80. Bueno, la generación del 80, acordemos lo siguiente, anduvo muy bien, pero también pidió créditos. No, está bien, pero... Está bien, pero digo, entonces, acá el tema es que de una vez por todas los argentinos, digamos, muchachos, seamos sinceros con nosotros mismos. Esto no está funcionando y hay que dar oportunidades. Aparte está claro, si estamos como estamos, no es por los aciertos, sino por los errores. Claro. Y vuelvo a repetir, cuando dejemos de pensar que nuestro candidato es un rubio de ojos celestes o un morocho de ojos verdes y que me represente a mí específicamente y no necesariamente estamos mal, porque siempre nos sentimos frustrados, siempre nos sentimos frustrados. Ricardo, muchísimas gracias, y seguramente en el transcurso de... ya estamos en febrero, marzo, abril y mayo, tenemos que volver a votar. Sí, señor, mayo, hay que votar. Mayo. ¿Sí? Hay mucha gente que el otro día estaba charlando y no le cayó la ficha de que votamos gobernador en mayo. En mayo. En mayo votamos gobernador. Hay mucha gente que todavía no le... adelantaron las elecciones. No le cayó la ficha de que votamos en mayo. ¿Se habrá adelantado las elecciones estas para... pensando en que había gente de vacaciones y que cuanto menos votaban, el aparato surtía mejor efecto? Bueno, le falló el aparato. Gracias, Ricardo. Y era Ricardo Thornton con nosotros aquí en el estudio, en Libertad.